Gran parte del dinero que se produce en la ciudad de Popayán no se está reinvirtiendo en ella, sino que se está quedando en la ciudad vecina, Cali. Las razones son las preferencias en los gustos de los patojos. Comprar en Cali, una tradición que afecta a Popayán. Popayán es una pequeña ciudad al suroccidente de Colombia. Como capital del departamento del Cauca, concentra gran parte de la dinámica comercial de este. Según datos del Observatorio Regional del Mercado de Trabajo, Popayán condensa aproximadamente el 20% de la población y genera el 18,23% del empleo en el departamento. Sin embargo, la dinámica comercial empieza a verse afectada cuando los habitantes de la ciudad deciden desplazarse a comprar distintos bienes y servicios en otros municipios, principalmente en la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, ubicada a 2 horas de Popayán. Este fenómeno, cada vez más frecuente, ha despertado el interés de distintas instituciones a cargo del comercio en la ciudad. Una de esas instituciones es la Cámara de Comercio del Cauca, la cual, en un reciente informe, ha expuesto un estudio acerca de la determinación de hábitos de no consumo. En este informe se presentan datos que permiten comprender las razones por las que los habitantes de Popayán prefieren hacer sus compras en otros municipios. A grandes rasgos, dicho estudio de la Cámara de Comercio muestra que son las mujeres quienes compran con más frecuencia que los hombres, 55% frente a un 44% por fuera de la ciudad. El bien que más se demanda es vestido, tanto por hombres como por mujeres, aunque en proporciones diferentes. El factor que esgrimen para comprar es la gran variedad de bienes y servicios ofrecidos por fuera, seguida por los precios bajos, aunque esto depende del estrato al que pertenezcan. Finalmente, se muestra que el comercio payanés debe mejorar en aspectos como la atención al público, horarios de atención, entre otros. Para Simón Bedoya, ciudadano payanés y padre de familia, es mejor ir a Cali, sobre todo en la temporada de diciembre, pues ya se ha convertido en una tradición viajar a la ciudad vecina a comprar la ropa de Navidad. Simón asegura que allá se pueden aprovechar descuentos y pagar con tarjeta más fácilmente. Pues allá compramos a veces algunas cosas, pero a veces me gusta más ir a Cali, porque a veces es como mejor, más barato, y utilizamos los medios, los descuentos que hacen. Muchas veces para los dueños de los distintos negocios también es una mejor opción viajar para comprar la mercancía que se va a vender. Es así como, por ejemplo, para los dueños de la miscelánea papelería.nade, el viaje a Cali, más que una tradición anual, es una costumbre de cada 2 meses, pues allá es donde se compran los productos que se van a vender en el negocio. Vendemos papelería, cacharrería, juguetería, un poquito de todo. Porque en los barrios es un poquito difícil, entonces hay que tener de todo un poquito para poder sostener el negocio. Parte de la mercancía se compra en Cali porque pues hay más surtido y los precios son económicos. Otra parte se compra aquí. Cuando uno no puede viajar, pues surte aquí, pero pues es más como de lo mismo. En cambio en Cali, pues sí, se puede escoger. Pero, ¿cómo se explica este fenómeno? ¿Por qué ocurre? Mónica Valverde, coordinadora de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio del Cauca, responde. Pueden haber varios factores. Pensaría yo que el tema a veces de los precios y por la misma variedad, ¿no? Porque si van a Cali seguramente encuentran mayores negocios que están ofreciendo lo que ellos están necesitando. Entonces, como hay mayor variedad, pues también habrá mayor variedad, o sea, no solo en el tema del producto, sino también en los precios. Entonces la gente también busca como ese tema de minimizar, pues, en el momento en el que está pagando, el tema también de que tiene mayor amplitud como para seleccionar productos en marcas también, porque puede que la gente también esté pues como mirando eso. El tema del servicio, porque en alguna medida pues nuestra ciudad tiene como, como la fama, ¿no? Tener un muy buen servicio al cliente, entonces puede que eso también sea, ¿cierto? Como un factor como decisivo para que si compro o no compro aquí. También porque hay lugares, por ejemplo, como los outlets, ¿cierto? Uh-huh. Entonces la gente a veces sí está buscando su ropa de marca, pero está buscando esa ropa en descuentos en la ciudad, ¿no? Teniendo en cuenta este contexto económico en el que tanto vendedores como ciudadanos del común prefieren viajar a comprar a Cali, Teresa Cancelado, economista de la Universidad Católica de Colombia, asegura que se deben mirar los factores que determinan la demanda. Sabemos que existen factores de económicos, sociales, motivacionales. Yo creo que el último, el motivacional, es aquel que está generando que las personas de Popayán estén yéndose hacia Cali a hacer diferentes compras. De acuerdo con el estudio de la Cámara de Comercio mencionado anteriormente, las personas que están viajando a comprar son personas jóvenes, entre 18 y 30 años aproximadamente, que tienen un poder adquisitivo medio o alto y que pueden adquirir créditos, lo que el economista traduce en... ¿Eso qué quiere decir? Que si usted está en Popayán, una ciudad pequeña, donde tiene uno o dos centros comerciales que puede visitar, donde no todos les están recibiendo, digamos, la tarjeta de crédito plástico, y adicionalmente no están todos los puntos de moda o las empresas reconocidas o los establecimientos donde quisiese uno comprar lo que es vestuario, tecnología y bienes, entonces eso indica que la motivación de la demanda tiende a salir de Popayán. Y tiende a llegar a Cali. ¿Por qué? Porque aquí va a encontrar marcas, va a encontrar facilidades de pago, usted puede pagar con tarjeta, puede pagar en efectivo, puede comprar con bonos, ¿sí? En las horas de atención, es una ciudad que tiene horas de atención desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, no hay restricción en horas de almuerzo, o sea que siempre se está moviendo. Entonces es muy atractivo motivacionalmente para la demanda, es muy atractivo comprar en Cali. Ello se ve reflejado en la limitación de realizar infraestructura, construcción de carreteras y demás, lo que implica que la ciudad no puede surgir y vaya muy lento en su proceso de desarrollo, pues aproximadamente un 30% del dinero que debería reinvertirse en Popayán se queda en la ciudad vecina. Popayán se ha convertido en una especie de periferia respecto del centro que representa Cali, y esta situación necesita ser tenida en cuenta por las instituciones que propenden por el desarrollo económico local, si es que se quiere salir del estancamiento en el que se encuentra.